Con 04 seguimos en Radiocracia. Vamos a conversar unos minutos con Nubia Rojas. Ella es trabajadora del CDI de Catriló. Están con una medida de fuerza porque no han llegado a un acuerdo respecto de condiciones laborales. La medida de fuerza viene cubierta por el gremio ATE. Muy buenos días, Nubia. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, contanos cuál es la situación. La situación actual es, bueno, que levantamos la medida ayer, o sea, hoy levantamos la medida porque llegó la conciliación obligatoria para el 22 de mayo a las 9 de la mañana. Así que, bueno, nada, llegamos a eso nomás ayer. Bien, pero ¿cuáles son los reclamos que ustedes vienen haciendo? Y qué extraño que hayan dictado la conciliación obligatoria tan rápido, pero bueno, Sí, es muy raro. Sí, es rapidísimo salió la conciliación obligatoria. Muy rápido, sí, sí. Pero bueno, ¿cuáles son los reclamos? Los reclamos serían base a planta permanente de algunas compañeras que hace muchos años que están en contrato, y contrato para las chicas que no están en contrato. Claro. ¿De cuántas laburantes estamos hablando? En total del CDI somos 16, 17 chicas que estamos trabajando, entre porteros y compañeras, docentes, diríamos, encargada de niños. Y bueno, y lo que queremos, por lo menos 5 contratos, porque hace más de 7 meses que no se contrata. Y bueno, y no hemos llegado a ninguna reunión con el señor intendente. Claro. ¿Y las personas que están con contratos desde hace muchos años, cuántos años hace que están? Y la más antigua tiene 10 años en contrato. Claro, son muchos. Son muchos años. Sí, sí. Queremos el pase a planta, por lo menos, de esa compañera. Y bueno, y los contratos para las chicas que van entrando, que tienen varios años ya trabajando en negro, en precariedad. ¿Y las que no tienen contrato, cómo cobran su servicio? Se lo depositan actualmente en su cuenta de banco. Así nomás, pero sin ningún tipo de relación formal. Claro, ninguna relación formal. ¿Tienen una factura? O sea, ¿son monotributistas? Las personas... No, no somos monotributistas y no tenemos ningún tipo de beneficio social o esas cosas así. O sea que ustedes están trabajando sin ningún tipo de contrato para la municipalidad. En la total informalidad. Exacto, exactamente, la total informalidad. Sí, sí, sí. Bueno, yo fui una de las últimas contratadas en octubre del año pasado, en octubre, y desde ese entonces no nos hemos vuelto a sentar ni a charlar. Bueno, las chicas yo sería la referente de ellas ahora en este momento. Claro. Y yo fui la última en entrar en el contrato. Yo hace 7 meses que tengo mi contrato. Claro. Pero yo estuve muchos años, 8, y no me avergüenzo decirlo, trabajando en total precariedad. Claro. Y recién hace 7 meses que tengo mi contrato. Nubia, voy por los derechos de mis compañeras. Para aquellos que no saben, ¿qué hacen ustedes en el CDI? ¿A cuántos niños y niñas tienen a cargo? La verdad, actualmente creo que contamos con 100 niños. Son salas de un año a tres. Cambiado de pañales, higiene, como si fuera un jardín. Ahí también es un comedor. No, se les ofrece solo el desayuno. El desayuno, está bien, pero está a cargo... O la merienda. Y está a cargo de ustedes también la preparación. No, de los porteros, porteros. De las compañeras que están en portería, ¿Y los porteros sí están regularizados? No, tampoco. Tampoco. Solo un portero. Bien. Bueno, entonces han dictado para el 22 de mayo, en 10 días, 11 días, sí, una conciliación, y ustedes van a estar representadas por ATE, digo, más allá de que no son afiliadas, lógicamente, porque no están... No, estamos afiliadas, sí. ¿Y cómo se afilian? ¿En qué rol? Porque, digo, si no tienen relación de dependencia con el Estado, ¿cómo las afilia ATE? Nos ofrecieron afiliarnos y bueno, y nosotros aceptamos para que nos puedan defender. Claro, por supuesto que es necesario. Porque, exactamente, porque si no, mañana nos llaman y no somos un número más para ellos. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a volver a conversar entonces, seguramente en la jornada en la que se lleve adelante la conciliación. Bueno, dale. Listo. Gracias por esta conversación, bien. Nubia.